Chocula gominola, chocula gominola, chocula gominola, dulce mi huevos de goma. Yo supio set de goma, y me encanta la broma. Chocula gominola, dulce mi huevos de goma. Ure a mommy, gomme, gomme, gomme, gominola. Gomme, gomme, gomme, gomme, gominola. Va bien, cuando mi testa danse, cuando mi testa pesti, cuando mi testa pesta pop. Ando mi testa dancing, ando mi testa festi, ando mi testa testa pop. Sucula gominola, sucula gominola, sucula gominola, dulce mi huevos de goma. Yo suplo siete goma, y te encanta la broma. Sucula gominola, dulce mi huevos de goma. Oreo, papá, mi rumi rumi chan chan, papá, mi rumi rumi chan chan, papá, mi rumi rumi chan chan. Triste, con sueño chus. Sucula gominola, sucula gominola, sucula gominola, dulce mi huevos de goma. Yo suplo siete goma, y me encanta la broma. Sucula gominola, dulce mi huevos de goma. Oreo, pies, pies, con suelos, jalaré en su cierta altar. Yo te hincapé, cantaré en su cierta Yo soy un set de goma, y me encanta la broma. Soy una gominola, dulce, vivo en los de goma. Oreo. Oh, hey, oh.